Continuamos cuando han pasado 36 minutos de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con Susana Funes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Susana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, Susana, ustedes vienen realizando reclamos, lo hemos dialogado en un montón de oportunidades y evidentemente hay oídos sordos, parece, al reclamo de los empleados judiciales, así que van incrementando, van cambiando modalidades. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, hoy, bueno, nosotros en el día de ayer, si bien veníamos con asambleas, paros, asambleas con retiro, para esta semana ya habíamos planteado 3 días de asamblea con retiro, martes, miércoles y jueves. En el día de ayer se hizo una asamblea, incluso previo a la asamblea se hizo como una visibilización en los ingresos a las cocheras del centro judicial, para visibilizar más que nada el reclamo. Y bueno, en el día de ayer, más llegando al mediodía, fuimos convocados por la Secretaría de Trabajo para, bueno, tener una reunión donde se nos iba a proponer o se nos iba a dar, bueno, una posible solución a, bueno, los pedidos que nosotros teníamos como trabajadores judiciales. Siempre planteamos que es un derecho adquirido lo que estábamos pidiendo, que tenía que ver con las recategorizaciones de los compañeros de los años 2020 y 2021, y bueno, y los compañeros de la 2022, y la incorporación también de 2 categorías de la rama de maestranza a la escala salarial. Eso eran los reclamos fuertes que teníamos, fuerte digo porque esto ya estaba en una acta paritaria homologada en el 2014, uh-huh. Que bueno, no se venía efectivizando en la totalidad de ese acta, porque bueno, solo teníamos los compañeros las recategorizaciones, pero no la incorporación de estas 2 categorías a la escala salarial de la rama de maestranza. Y el otro tema que, bueno, siempre lo planteamos, era, bueno, poder sentarnos y en las paritarias sectoriales para empezar a tratar los compañeros de la rama administrativa, ¿no? Poder subir el techo de estas recategorizaciones, que eso lo vamos a tener que hacer en paritarias sectoriales. Así que, bueno, así arrancamos nosotros prácticamente en septiembre los reclamos en las asambleas y retiros, y bueno, y después seguido de paro. Y bueno, y en el día de ayer fuimos convocados, así que hoy nos reunimos a las 9 de la mañana en la Secretaría de Trabajo, donde nosotros, bueno, fuimos el Sindicato de Trabajadores Judiciales con Diego Aguirre, que es el administrador, y Cristian Abrate, que también está dentro de lo que es la administración del Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, se hizo un ofrecimiento, el cual es muy, muy favorable para los trabajadores judiciales. Se les ha otorgado a los compañeros las 2 categorías estas que veníamos planteando a la rama de maestranza y las recategorizaciones de los compañeros del 2022, y bueno, y después tratar con el Superior Tribunal de Justicia los temas que hacen a lo que es la rama administrativa y otros temas que tenemos también pendientes en lo que son las paritarias sectoriales. De manera que, bueno, principio de acuerdo y un poco de mayor tranquilidad y ganas de renovar el compromiso, ¿no? Seguramente que sí, o sea, hubo una muy buena predisposición por parte del Ejecutivo, hay que reconocerlo, que siempre nos han escuchado. Nosotros siempre planteamos que el presupuesto y que hoy los judiciales estuviéramos donde estábamos tenía que ver también con una cuestión del Superior Tribunal de Justicia, que son ellos los que tienen que defender el presupuesto, ¿no? Y el derecho de los trabajadores judiciales, que son ellos como patronal los que tienen que salir. Nosotros en todo este lapso de tiempo hemos sido gestionando y hablando, pero bueno, ahí ha habido una muy muy buena predisposición por parte del Ejecutivo a destrabar esta situación, y que de hecho lo ha hecho en el día de hoy, otorgándole a los trabajadores la incorporación, bueno, de estas dos categorías, la rama de maestranza y después las recategorizaciones para los compañeros del 2022, y después, bueno, con el Superior Tribunal de Justicia. Por eso digo buena predisposición al diálogo, ¿no? También de la justicia, de poder tratar ya en otros ámbitos, judiciales, obviamente de justicia, los compañeros de la rama administrativa y otros pedidos que también tenemos con los, como son los compañeros de los equipos técnicos, los profesionales del Superior Tribunal de Justicia. Muy bien. Susana, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado y, por supuesto, los micrófonos a tu disposición para el mensaje que le quieras llegar, hacer llegar a los compañeros judiciales y lo que quieras agregar a la información. Bueno, no, en realidad primero agradecerles a ustedes que han cubierto prácticamente cada momento de los judiciales que hemos realizado diferentes asambleas y hemos querido manifestarlo, ustedes lo han cubrido, eso es un agradecimiento enorme a la radio. Y bueno, y después estos logros tienen que ver más que nada con la unidad de todos los trabajadores que se han unido, que han estado firmes en las diferentes movimientos y circunstancias que lo hemos, y desde la comisión directiva lo hemos necesitado. Los compañeros han mostrado en todo momento la unidad, así que creo que eso es importante. Hoy este logro no es de la comisión, sino es de los trabajadores judiciales, y bueno, y demostrar una vez más, ¿no?, que la unidad hace la fuerza y que eso es lo realmente importante. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día, un abrazo. Por favor, gracias a vos, hasta luego.